A las 9:03 estamos recibiendo con mucho gusto a Lorena de León, de la departamental del 26 de marzo, de lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Lorena es la responsable de prensa y del equipo de comunicación y propaganda de esa departamental. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Buen día para todos. Bueno, un fin de semana que más allá de... Bueno, por ahora el tiempo, no sé, ¿cómo está el tiempo por ahí? ¿Vos dónde estás? ¿En la costa? Sí, yo estoy en Las Toscas. Ajá. Acá acabo de parar de llover un poquito, pero bueno, está todo tapado. Sí, sí. Pero bueno, va a haber que darse maña porque es el último fin de semana antes de la elección interna del otro domingo, por supuesto, y hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucha actividad fijada para este sábado y para el domingo. Exactamente, exactamente. Bueno, comenzando, lo primero que hay en el día de hoy es que los compañeros Alejandro Mutay y Emiliano van a estar en el Arco de Salinas. Entre las 10 y las 12 es la idea hacer como una especie de agite, donde ellos ahí van a estar conversando con la gente y repartiendo listas. Uh-huh. Y después, por otro lado, bueno, esta semana se viene, dentro del ciclo de charlas políticas que tenemos acá en Canelones, el día viernes, 18:30, vamos a estar en la Casa de Mir, o sea, en la zona de San Antonio y San Bautista, como para que tengan idea. Allí se va a estar hablando con los vecinos, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de lo que son las charlas políticas, ¿no? El comunicarnos uh-huh. con la gente y que ellos nos planteen a su vez sus inquietudes y bueno, qué es lo que esperan también, para que nosotros a su vez, dentro de nuestra unidad programática, podamos ir modificando y agregando cosas, ¿no? Uh-huh. A lo que son las perspectivas que tiene la gente, ¿no? Claro, claro. Esto ha marcado un poco la tendencia de la campaña de la izquierda en general, de la 326 también. En cuanto a actividades, me decías, me marcabas una, pero veremos cómo se porta el tiempo, repito, para el tema ferias, en uh-huh. fin. ¿Qué otra? ¿Qué es lo previsto? Mira, bueno, las ferias que siempre hacemos son los días jueves en Salinas, de 10 a 12 en Avenida Julieta. Después tenemos los sábados en la ciudad de Canelones, también de 10 a 12, por allí por calle 33 y calle Ancha. Parque del Plata normalmente la hacemos de 11 a 14 horas. Lo que es calle 8 y pasaje A, allí donde está mismo la feria de Parque del Plata de los sábados, uh-huh. en 18 de mayo, de 13:30 a 15:30, lo que es calle Padre Novoa y Millán, y después por último, los domingos, tenemos en cuatro lugares específicamente, que son Las Piedras, Las Toscas, Pinamar y Lomas de Solimar, que en Las Piedras vamos a estar de 10 a 12:30, en Espínola y Valle de Ordóñez. En Las Toscas más o menos estamos de 10 a 13, en calle 17 y calle C. En Pinamar de 10 a 12, en la entrada, en la avenida de acceso y la paralela interbañaria. Y en Lomas de Solimar de 10 a 13, en la entrada de la feria. Pero no solamente nos comunicamos por allí, porque nosotros, bueno, ustedes sabrán, tenemos el local de Lomas de Solimar, el conocido como Costa 1, que allí va a estar abierto todos los días, y además del teléfono general que tiene la 326 o la Unidad Popular para la comunicación, para entrega de listas o cualquier otra inquietud, nosotros tenemos el número 099-606-748, que allí se van a estar comunicando directamente la gente de Canelones con nosotros en el local, más precisamente en Avenida Yanatazo y Tuyutí, kilómetro 26-600, allí en la parada 31, donde nosotros vamos a estar haciendo entrega de listas o si alguien se quiere acercar, por ejemplo, para colaborar con nosotros, digamos que, no sé, que estén dispuestos a pintar carteles o a pegar o a colgar pasacalles, etcétera, inclusive nosotros, si no se pueden trasladar a buscar las listas, se las podemos alcanzar hasta su domicilio. Uh-huh. Eso no hay problema, o sea, la idea es estar en comunicación con la gente, claro, como para poder hacer llegar las listas, ¿no? Porque es importante recalcar que, bueno, que en esta instancia, en estas internas, las listas no van a estar en los circuitos, entonces la gente tiene que llevarse las listas. Entonces es importante que la consigan de antemano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después aparte de digamos del local, nosotros estamos tenemos un trabajo arduo haciendo redes. Tenemos un Instagram que es 26 de marzo-canelones. Por allí nosotros colocamos todas las actividades que vamos haciendo. Y el Facebook, que es 26 de marzo Canelones, sin espacio, o de lo contrario también se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico 26M, en número y letra, 26m.canelones@gmail.com. Pero volviendo al tema de las actividades, se está organizando también, que todavía no lo tenemos bien definido, pero va a salir esta semana, una jornada de Uruguay por Palestina, que va a ser entre los días 5, 6 y 7 de julio, que todavía tenemos que configurar allí qué actividades vamos a estar realizando y les vamos a estar informando, ya sea a través de ustedes o a través de las redes, como les veníamos diciendo. Pero aparte de esto, en el día de hoy, a pesar del mal tiempo, bueno, se van a estar haciendo pegatinas y se van a colocar pasacalles, ¿no? Sí. Todo ese trabajo se sigue haciendo, hay que trabajar arduo para estas internas. Y sobre todo, como lo que hablamos siempre, ¿no? El mano a mano con la gente, estar charlando en las ferias. Ayer, por ejemplo, conversábamos con compañeros cuál es la diferencia de nuestra organización en referencia a otros partidos políticos. Mm. Y lo más importante, me parece, es que la gente viene a buscar la lista, no es que nosotros andamos corriendo atrás de la gente. Mm. No, y eso denota también un creimiento en la organización, ¿no? Yo mencionaba el día de ayer una señora de 70 años, que acá en el balneario de Las Toscas vino a la feria y me decía, los estaba buscando porque ya no creo más en ninguno de estos otros partidos. Mirá vos. Y bueno, y entonces eso a nosotros, bueno, en parte nos enorgullece porque pertenecemos a la organización y sabemos que la gente está desesperada buscando una salida, ¿verdad? Sí, claro. Buen día, Lorena. Y además, el otro días, tema Ángel. Que es malísimo lo que puede pasar si la gente dice, la política es toda una porquería, son todos iguales, le deja la política a otros, que la hagan otros. Y ahí sí que uh-huh. marchamos, ¿no? Ahí marchamos. Si no se mete el pueblo, claro, en esto, los trabajadores, el pueblo, estamos sonados. Exactamente. Bueno, una de las cosas que escuchaba esta semana, en varios, por ejemplo en Montevideo MBD Ciudad, ¿no? Sí. El canal de televisión, entrevistaban a la gente en la calle y principalmente jóvenes, que ahora su fuente de trabajo es ganar 800, de 800 a 1000 pesos por entregar listas de los distintos partidos que no son el nuestro, porque nosotros trabajamos con militancia, gente que digamos que colabora, pero digamos que hay otros partidos que se dedican, la fuente de trabajo temporal ahora es trabajar entregando listas. Claro. Entonces, ya nos damos cuenta de lo precario de lo precario que está la situación laboral, por ejemplo, ¿no? Sí, y mayormente sí, de los jóvenes, que bueno, si ese es el futuro que vamos a tener de acá en más, tenemos que cambiar. Exactamente, exactamente. Hoy, no sé si vos dijiste, ¿van a estar en Salinas también hoy? ¿En el Arco de Salinas? Sí, ta, en el Arco de Salinas, eso va a ser entre las 10 y las 12, más o menos. Los compañeros Alejandro Mutay y Emiliano Cardoso van a estar allí hablando con la gente y repartiendo listas. Hoy. Pero, y el sábado que viene de nuevo. Y el sábado que viene de nuevo, sí. Bárbaro. Sí. Igual lo vamos anunciando, pero van a ser en estas dos instancias, apoyando el tema de, bueno, de las internas, ¿verdad? Claro. Por claro. otro lado, te quería mencionar, Ángeles, no me quiero olvidar, de que la semana pasada estuvimos con Lorena Jesús haciendo rueda de prensa en lo que es la ciudad de Canelones. Mira qué bien. Y esta semana, si no me equivoco, va a ser alrededor del martes, vamos a estar también yendo a Santa Lucía, hablando con los medios también. O sea, se está haciendo en realidad un trabajo muy fuerte. También el compañero Leonardo Luzardo en el eje de Ruta 5 está haciendo muy buen trabajo allí con los compañeros. Lo que es Las Piedras, La Paz, Progreso, en el Santoral también. Claro. O sea, sí, la verdad, estamos muy entusiasmados porque están apareciendo compañeros, o sea, gente que se está sumando, y eso para uno como militante es muy motivante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, es muy lo que vos decías hace un ratito, ¿no?, de la entrega de listas. Es la tarea uh-huh. principal y a esta altura casi que excluyente. ¿Cómo hacemos para Exacto. que la gente vaya a votar con la lista en la mano? Que no sea Exacto. que vaya pensando que la va a encontrar en el lugar o que, como han relatado muchos compañeros, cuando le dice, te doy la lista, yo no pensaba ir, o no sé si voy a ir porque como no es obligatorio. La importancia claro. que tiene el trabajar uno a uno para entregar esa lista. Exactamente, exactamente. Es lo más importante y aparte es parte no solamente de eso, sino del convencimiento de la gente, ¿verdad? Sí, exacto. Y hoy en algún medio, no sé en cuál, pero lo vi, era por los resultados de encuestas, lo que decían, ¿no? Cómo van en cada partido de los únicos que ellos tienen en cuenta, que son la coalición Ajá. de gobierno y la coalición del Frente Amplio. ¿Quién va ganando en cada interna, ¿no? Pero a la vez Exacto. terminaban de decir, fulano le sacó tanto por ciento a Mengano, el otro triplica a los que le siguen y cosas por el estilo. Pero al final dice algo que es una gran verdad. Todo va a depender igual de lo organizativo, del aparato que Exacto. tenga cada uno ese día funcionando. O sea, el que tenga las listas uh-huh. Puede pasar, la Unidad Popular y Frente de Trabajadores, sin duda, que ha crecido entre la opinión pública, uno eso lo ve, es claro. Uh-huh. Ahora, eso hay que transformarlo en voto, y lo primero es entregar las listas. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Bueno, como yo te mencionaba, le mencionaba a Hernán, nosotros tenemos un teléfono que, digamos, sí. recepciona no solamente la central, el teléfono de la central, sino del local, el local nuestro aquí en Loma de Solimar, que es el 099-606-748. Por ahí se pueden comunicar con nosotros y si no pueden llegar a buscar la lista, nosotros se la alcanzamos. Inclusive podemos pasar los teléfonos de algunos compañeros, o sea, informándose a través de ese número, justamente pueden pedir qué compañero está cerca y bueno, y le llevamos la lista. Por claro. otro lado, nosotros hemos implementado también el tema de un boletín informativo que lo empezamos a hacer a partir del mes pasado y que está dando muy buenos resultados, ¿no? Sí. A nivel de informar a la gente de los distintos problemas, ya sea de Canelones principalmente, pero también a nivel nacional, Nosotros ahora esta semana ya vamos a estar sacando el segundo boletín con artículos que tienen que ver tanto con, como dije, con la realidad departamental como de la realidad nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, los artículos rondan entre personas conocidas como Eduardo Rubio, como María Isabel Cárcamo, que va a estar hablando del tema de las abejas, Eduardo Rubio del tema de por qué es importante votar en estas internas y qué es realmente ser de izquierda, ¿no? Sí. Ese discurso que todos dicen que, o todos dicen no, o por lo menos los que dicen ser de izquierda manifiestan y en los hechos después no es así. Varios artículos muy interesantes que allí en el boletín informativo que nosotros se lo hacemos llegar a la gente tanto de forma digital como en las mismas ferias a las que concurrimos y en los distintos lugares que estamos. Es otra forma de difusión también de nuestras ideas, y no solamente eso, sino que allí tienen todos los contactos que estuvimos hablando, y a través de lo cual también la gente logra entender determinados temas que a veces, bueno, no se pueden ampliar en determinados medios porque, bueno, no llegamos. Claro, no llegamos a esos medios, ¿no? No tenemos para pagar un canal de televisión o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nos tenemos que digamos, ayudar entre todos, y la forma de difundirlo es la calle, el mano a mano, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, quedan muy pocos días. Para esta semana que viene, el llamado es a que se sumen todos los que puedan a dar una mano. Para el día de la elección hay que tener gente con puestitos cerca de los circuitos, ¿no? Exactamente. Bueno, todos nosotros vamos a estar en ello. Y bueno, y a quien se quiera sumar, bienvenido sea. Se pueden, ya te digo, comunicar con nosotros a través de ese número. Y bueno, yo creo que lo importante acá, como lo recalcamos, es llevarse la lista, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no esperar al mismo día de la votación y justamente la importancia de ir a las internas, ¿no? Porque puede parecer como tenemos un candidato único que no es importante, ¿no? Es importante que la gente vaya, vote y que se vea que la gente quiere ese cambio, ¿no? El hecho de las internas manifiesta esto, ¿no? Exacto. La posición de muchos uruguayos, porque digo, nos ha sorprendido cómo la gente manifiesta estar desesperada, que ya no sabe ni a quién votar, el descreimiento total en lo que es la política, o sea, la política me refiero a lo partidario, ¿no? Y bueno, pero hay que convencer a la gente. Me parece que ese es el mayor potencial que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Muy bien. Lorena, vos como encargada de prensa, comunicaciones del 26 de marzo allí en Canelones, por supuesto que desde ya te decimos que estamos a las órdenes para difusión de lo que se precise. Claro. Estos días próximos, por supuesto, que van a ser muy intensos, y después conversamos. Sí, tenemos, tengo unos segundos más. Sí, claro. Te paso también las audiciones, porque nosotros tenemos algunas audiciones en distintos medios de radio. En Radio Frecuencia 808 está el programa Reconstruyendo la Izquierda, que está los días jueves, con Alejandro Mutay, Enrique Bernier y Leo Luzardo, está de 20 a 21 horas. Eso es los días jueves. ¿Repetí dónde? Sería en Radio Frecuencia 808. Bien. Y después los días sábados, ahora hace un ratito antes de la entrevista estaban terminando, por FM Atlántida 89.9, de 8 a 9, está Lore Jesús y Gerardo Deván, que allí ellos, tanto en uno como en otro programa, hablan más que nada de la realidad de Canelones, pero también hablan de los problemas en general de todo el país, ¿no? Muy bien. Y bueno, es otro medio. Y bueno, y por supuesto, lo que es la audición del 26 de marzo de lunes a viernes entre las 12:15 y 12:30 a través de la CX36. Allí muchas veces tenemos a algunos compañeros de Canelones haciendo la audición. Pero bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Puedo pasar mi número personal también. Dale. Que es el 099-614-148. Me pueden contactar a ese número y bueno, yo les hago llegar también información de las actividades y demás. Bárbaro. Lorena, capaz que entre los que están escuchando, alguien de la zona de Pando, toda esa zona de allí que está medio quieta, sí, que se comunique, ¿eh? Que se comuniquen, que se pueden acercar ustedes. Exactamente, sí, siempre que no tengan quien esté en la zona, porque muchas veces lo que sucede es que no hay conocimiento tampoco de quiénes están, qué compañeros están en la zona. Entonces, claro, se comunican al teléfono central, ya sea del local o el mío, y nosotros le hacemos llegar la información o de cualquier manera le hacemos llegar la lista. Muy bien. Por favor, que nos llamen y bueno, allí estaremos, estamos a las órdenes. Muy bien, acá manda Cecilia, dice un saludo afectuoso a Lorena y a los compañeros. Pido contacto para Parque del Plata, por favor, dice, pasame el celular de Lorena. Sí. Se los vamos a pasar ahora los teléfonos que nosotros tenemos acá. Ah, ahí está, por favor, dale, gracias. Gracias, un saludo, Lorena de León. Un saludo, que pasen muy bien. Saludos, felicitaciones. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos.